días en los que te sientes perdido o confundido? ¿Tus miedos controlan tus decisiones? ¿Sabes a dónde quieres ir y sin embargo no sabes cómo llegar? Entonces, este programa es para ti. Es para ti. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Un programa de coaching y desarrollo humano que te entregará herramientas poderosas para vencer cualquier limitación y diseñar tu futuro con éxito. José Andrés Rivera presenta El Pensamiento de la Semana. Muy buenos días, mis queridas cucas y cucos. Bienvenidos un lunes más, hoy 28 de octubre de 2019, a sacarnos los cucos para esta semana. Soy José Andrés Rivera y quiero agradecerte por estar siempre pendiente de nuestro programa y de toda la programación que tenemos en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy día vamos a trabajar y vamos a conversar un tema súper, súper interesante. Nos acompañan por segunda ocasión en este programa los compañeros de la Fundación Children Internacional. Ya les voy a comentar de quién se trata. Y vamos a hablar acerca de un programa que en lo personal me agrada muchísimo y en el cual estamos poniendo toda la energía. Vamos a ir con el pensamiento de la semana. Mi querido Jairo, muchas gracias, nos acompaña en controles hoy día. Se nos adelantó en la pista del segmento, pero no hay ningún problema. El pensamiento de la semana dice lo siguiente: nunca tengas miedo de contratar a alguien que pueda añadir valor a lo que tú haces, porque eso crea un gran lugar en el cual trabajar y sobresalir juntos. Hoy día nos acompaña Priscila Taco, ella es coordinadora del programa Hacia el Empleo de la Fundación Children International. Bienvenida Priscila, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias José Andrés, gracias por invitarme, realmente es un gusto estar aquí y gracias por decir que te gusta nuestro programa. Realmente a manera personal también amo mucho lo que hago y bueno, la Fundación Children International, creo que esta es la segunda invitación que nos haces y es un agrado realmente estar aquí en este espacio. Priscila, el gusto es nuestro, sí es la segunda vez que estamos con Children, estuvimos con Mónica Montiel hace un par de meses, creo que ella estuvo acá y nos comentó mucho sobre la gestión que realiza la fundación en general. Sin embargo, me encantó realmente, como decíamos hace un momento, me encantó el tema del programa Hacia el Empleo y justamente por eso estamos acá. Cuéntame un poquito, mi querida Priscila, ¿cómo te pareció el pensamiento de la semana? Hay personas que tienen miedo de contratar. Hay personas que se preocupan y dicen, no, es que, oye, yo no sé, no voy a contratar a alguien porque luego no hacen bien o no están preparados o no están capacitados. Sin embargo, el pensamiento dice que no debemos tener miedo de contratar a alguien porque realmente eso va a crear un lugar en el cual vamos a trabajar juntos y sobresalir juntos. Sí, José Andrés, precisamente, bueno, y no solamente el hecho de contratar, sino de contratar jóvenes, y este ha sido un problema. Realmente vemos que el desempleo juvenil a nivel de Latinoamérica y sobre todo aquí en el Ecuador es muy alto. Dice que 4 de cada 10 jóvenes son empleados en empleos realmente dignos y de calidad. Y la gente tiene miedo de contratar jóvenes precisamente por esta inexperiencia que tienen los chicos. Sin embargo, no se dan cuenta que los jóvenes tienen un plus súper importante, que es esa juventud, ese ímpetu que ellos tienen, y pueden irlos formando de pronto a la medida que tiene la empresa. Entonces, es este miedo que sienten las empresas. Sin embargo, nuestro programa Hacia el Empleo precisamente lo que hace es capacitar a jóvenes. Nosotros cuando empezó el programa, nosotros tenemos 7 años ya en el programa, se hizo como un estudio de mercado. Nosotros cada tiempo hacemos un estudio de mercado en el cual preguntamos a los empleadores qué es lo más importante para ellos, qué es lo que requieren contratar, y nos comentaban, y en esos estudios sale que lo más importante es la aptitud, estas habilidades de vida, porque realmente lo técnico se va aprendiendo. Entonces, claro, ¿qué es lo que nosotros les damos a los empleadores? Chicos capacitados, formamos durante 3 meses el tema de habilidades blandas, luego ellos pasan a un curso de ofimática. Tú sabes que el tema de la tecnología y de la computación, claro, está de vanguardia, las empresas es lo que realmente quieren y los jóvenes están como al día con esto. ¿Ya? Luego ellos están en un curso de atención al cliente que es súper importante, es básico, porque pienso que en todas las áreas el servicio al cliente es muy importante, tanto al cliente interno como externo. Y finalmente ellos tienen dos áreas en las que se capacitan, que es las técnicas de restaurante y hotelería, que lo hace Capacitur, y en el tema administrativo, que son contadores, ventas y cajas, que lo hace la Cámara de Comercio de Quito. Con estas herramientas, nuestros jóvenes van a un primer empleo a pedir una oportunidad, pero no sin saber cómo hacer nada, sino ya capacitados. Entonces, no debemos tener miedo, no deben tener miedo los empleadores de contratar chicos de la fundación o del programa hacia el empleo, porque ellos están netamente capacitados para un primer empleo. ¿Qué hay cosas que ajustar? Sí, de hecho que sí. Claro. Sin embargo, yo les decía a mis queridas cucas y cucos que a mí, en lo personal, me encanta el programa, porque yo cuando tuve conocimiento acerca de qué se trata el programa hacia el empleo, que ya les vamos a comentar más a profundidad, yo pensaba y me acordaba cuando yo salí del colegio. Cuando yo salí del colegio yo no tenía idea qué estudiar, o sea, yo no sabía si es que me iba por un lado o por el otro, o sea, no tenía idea. Pero lo que tenía claro era que quería trabajar y necesitaba trabajar para poder ir financiando los estudios. Entonces, recuerdo todavía mis primeras entrevistas donde realmente me temblaba la voz, la mano, las piernas, los brazos, todo. Y había una exigencia tenaz, ¿no? Una exigencia tenaz. Y obviamente uno sale del colegio o uno termina un ciclo y no tiene la preparación. Entonces, eso fue una de las cosas que más me gustó del programa Hacer Empleo, porque realmente los chicos que salen del programa salen preparados. Dicen que hay 7 pasos para conseguir un empleo. El primero es investigar el lugar donde tú quieres trabajar, el área donde tú quieres ir. El segundo es prepararte justamente, es dar el paso de prepararte sobre esa área. Bueno, y luego vienen los otros, ¿no? Empezar con la búsqueda, a tener mucha iniciativa, siempre pensar a largo plazo, nunca perder el entusiasmo y venderse profesionalmente. Pero quiero centrarme en este segundo paso, que es la preparación, porque realmente los chicos he visto cómo salen, o sea, con esas habilidades humanas y técnicas, prácticamente listos. Como tú dices, Priscila, habrán cosas que pulir, sí. Yo creo que incluso hasta a nivel profesional las cosas nunca van a estar perfectas. Sin embargo, el paso que dan ellos al estar listos para poder asumir una responsabilidad es súper, súper interesante. Vamos a ir conversando poco a poco. De dónde nace, bueno, ya nos comentaba Priscila que están 7 años con el programa. Me gustaría conocer un poquito cuál es la filosofía del programa, o sea, cuál es la intención, de dónde nace filosóficamente, si cabe el término, el proyecto hacia el empleo y cómo funciona un poquito a nivel general dentro de la fundación, para luego irnos ya apuntalando un poquito en estas generalidades que nos estás comentando, Priscila. Bien, José Andrés. Bueno, nuestro programa, como te decía, tiene 7 años. Esta es una iniciativa. Nosotros trabajamos con los sectores urbanos, marginales o periféricos. Yeah. Y ¿cuál es la idea o la filosofía? Es romper líneas de pobreza. Yeah. ¿Cómo se rompen líneas de pobreza? A través del trabajo, a través de un trabajo digno y seguro. Entonces, es la única manera que nosotros encontramos que los chicos se desarrollen, porque nuestra organización no es una organización asistencialista, sino que pasó del asistencialismo al desarrollo. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Perdón que te interrumpa, sí, Priscila. Claro que sí, José. El programa es así, ¿no? Muy, muy espontáneo, sí. nada elaborado. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, una organización? Ustedes son una ONG, pero ¿cuál es la diferencia entre una ONG asistencialista y una ONG hacia el desarrollo? Bueno, el asistencialismo es darles un par de zapatos a los chicos, darles los útiles escolares, asistirles en cosas que ellos necesitan, necesidades a corto plazo. Pero la organización hace como un cambio en el 2016 aproximadamente. O sea, sí manejaban, sí trabajaban desde esta perspectiva asistencialista. Sí, inicialmente, sí, como las ONGs, ese es como su principal objetivo asistir, claro, a corto plazo alguna necesidad que tiene la persona. Sin embargo, nuestro director mundial o directora mundial ve realmente algo que impacta en la vida de los chicos y piensa en el desarrollo. ¿Qué podemos desarrollar en nuestros jóvenes? Las capacitaciones. El joven realmente que tiene capacitación

cae 7 veces y vuelve a levantarse. ¿Qué clase de hombre eres tú? Levántate. Estamos de regreso en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Seguimos sacándonos los cucos del día de hoy con Priscila Taco, ella es coordinadora del programa Hacia el Empleo de la Fundación Children Internacional. Estábamos conversando en el bloque anterior un poquito acerca de cómo nace y cómo le da la vuelta a la Fundación Children a los programas dentro de su gestión. Y conversábamos acerca de que el programa es un programa que realmente busca impactar en la vida de las personas. Cuéntanos un poquito, Prisi, ¿cómo es el proceso que tienen los chicos para llegar al programa Hacia el Empleo? Bueno, José, los niños vienen desde muy pequeños realmente. Nuestros jóvenes son chicos apadrinados, es así como se maneja la fundación. Ellos vienen desde los 2 añitos o desde los 7, 8 años, desde muy pequeños, pasan como por todo un circuito, por así decirlo, de programas en la fundación. Entonces tienen salud, tienen educación, tienen empoderamiento, y cuando llegan a los 18 años, ellos van al programa Hacia el Empleo. De 18 a 24, 25 años, ellos postulan. Nosotros hacemos una selección también porque trabajamos con algunos jóvenes. Más o menos nuestra población es de 12.000 a 13.000 familias, por así decirlo. Entonces hacemos... Es bastante, realmente trabajamos con una población bastante grande, y lo que hacemos una vez que nuestros niños ya cumplen los 18 años, pasan al programa Hacia el Empleo, pero como te digo, sería muy extenso que realmente todos los chicos, y es lo que queremos en un futuro, esperamos que muchos de nuestros jóvenes realmente estén en el programa, pero estamos haciendo como una selección minuciosa de jóvenes que participan en el programa. Y me imagino que en el camino también debe haber deserciones. Hay chicos que se van, se cambian de ciudad o algo por el estilo, y también ya no van continuando. Sin embargo, los que continúan son aquellos que van entrando a este programa. Bueno, deserciones de nuestro programa realmente manejamos solo el 1%. Nuestro programa es así. Nuestro programa es un programa realmente, le decimos, altamente exitoso. O sea, tenemos el 1% de deserción de los jóvenes porque son chicos que realmente, como yo te digo, hacemos una selección muy minuciosa con cada facilitador en cada centro. Son chicos que realmente deben comprometerse, que tengan el tiempo de ir, porque la formación es de 3 meses. Ellos están de lunes a viernes durante 3 meses. Es un simulador de empleo donde nosotros hacemos que los jóvenes estén tal cual en una empresa de trabajo. Firman un horario de entrada, un horario de salida. Si se atrasan, van a tener un llamado de atención. Si es una segunda vez, es un memo, porque simulamos precisamente ya la realidad, cómo sería ellos en el trabajo diario. Claro, en su día a día. En su día a día, exacto. Una vez que hacen ya esta selección, pasan los chicos. ¿Cuántos chicos más o menos pasan ya a la formación? Ya. El cupo de jóvenes es de 30 jóvenes por centro comunitario. Nosotros estamos ubicados en 5 centros comunitarios. En el norte tenemos en La Roldós, en Atucucho, en el centro estamos en Los Dos Puentes, en el sur estamos en La Argelia y también en Huarcay de Chillogallo. Entonces son 150 chicos aproximadamente. Así es. ¿Pero cuántas veces al año hacen esto? 4 veces en el año. Nosotros sí tenemos 4 grupos en el año, entonces estamos terminando justamente, pronto están ya por terminar nuestros jóvenes, que sería el 4º grupo del año. Son 600 aproximadamente chicos en el año que se forman en el programa Hacia el Empleo. Así es, José. Bueno, es un simulador, nos decías, de empleo, ¿no es cierto? Esto quiere decir que es un proceso bien vivencial, o sea, que van a tener trabajo bajo presión, que van a tener, como tú decías, ¿no?, la presión del horario, si llega atrasado, tiene un llamado de atención, en fin, o sea, va simulando un poco las condiciones en las cuales los chicos van a operar ya trabajando. ¿En qué áreas nomás nos comentabas que trabajabas con Capacitur, con la Cámara de Comercio? ¿Cuáles son las áreas específicas que los chicos se forman? Tal cual, como dices, es un simulador. Entonces, una vez que ellos salen de nuestros centros comunitarios, ellos pasan en Capacitur, hacen todo el tema de lo que es hoteles y restaurantes. Tenemos chicos en servicios que son meseros, ayudantes de cocina, parrilla. En años anteriores tuvimos barismo, De esta manera ellos tienen como ciertas habilidades. Es un curso muy pequeñito, pero que les ayuda a dar ese impulso para un primer empleo y luego ir puliendo poco a poco de acuerdo a la empresa o al restaurante, porque tú sabes que hay empresas que les dan la capacitación que el chico necesita, pero por lo menos ya van con bases. Uh-huh. Y en el tema de la Cámara de Comercio, ellos se capacitan en todo lo que es ventas, cajeros comerciales, contadores, lo mismo. Todos son capacitaciones muy básicas, pero que les permiten tener ya su primer empleo. ¿Estos grupos se dividen, Priscila, o pasan, o sea, ¿A qué me refiero con la pregunta? ¿Que ciertos chicos van a la formación en turismo y ciertos chicos a la formación administrativa o todos pasan por todo? No, se dividen. Una vez que ellos terminan atención al cliente, que es como el módulo que lo damos in-house con cada facilitador de Children, ellos se dividen. ¿Cómo hacemos esta división? Puede ser de acuerdo a sus intereses. Intereses o también a su bachillerato. Al bachillerato que hayan tenido. Pero lo que sí les decimos es que esto no va a ser una carrera para toda su vida, es un curso base. Entonces sí tratamos también de que los chicos, hay muchos chicos que no les gusta la cocina, por ejemplo, y dicen, no, yo quiero solo administrativo. Pero sí conversamos con los jóvenes para que también puedan tener una capacitación aparte del bachillerato. Recuerda que ahora los bachilleratos son unificados, entonces no salen con cierta formación. Entonces sí conversamos con los jóvenes, explicamos de qué se trata. Y bueno, y el mayor, por así decirlo, absorción de jóvenes también lo tiene el tema hotelero y de restaurante, porque es donde más movimiento hay. Sí, hay bastante. Y ahora justamente estamos en la temporada alta de contrataciones dentro del sector turístico. Una pregunta, querida Priscila, tenemos, bueno, hay mucha diferencia, ¿no?, entre la formación técnica y la formación que uno recibe en aula, en el colegio. Entonces, eso por ejemplo, es una de las cosas que más me gusta. Sin embargo, ¿qué sucede con los chicos, por ejemplo, que dicen, no, yo no quiero ni en turismo ni en administrativo porque yo lo que quiero es emprender? Nosotros también dentro de nuestro programa o nuestro OE es del OE5, que es nuestro objetivo estratégico, se ramifica, por así decirlo, emprende y también las becas postsecundarias. Si vemos que hay un chico... O sea, el programa hacia el empleo no solamente es el tema de darles estas habilidades, sino que depende también de ellos, porque tienen estas otras líneas también. Sí, correcto. Pero todos los chicos sí tienen que seguir habilidades de vida o habilidades blandas. Todos tienen que seguir. Y cuando vemos un perfil de un chico que tiene realmente de emprendedor, también se capacita. O sea, no es que quiero realmente ponerme un negocio y me voy a poner el negocio, no. Lo que hacemos es formarlo al chico en habilidades de emprendedoras para ayudarle con un fondo semilla. De esta manera hacemos como un estudio si realmente su emprendimiento puede salir. Impacto, exacto, va a tener impacto, va a funcionar, porque de nada serviría como invertir en algo que no le van a dar el verdadero seguimiento. Entonces nos preocupamos. Y ese fondo semilla, entonces sirve justamente para que ellos arranquen, o sea, su negocio, o sea, que tengan el impulso. Sí. Y en el tema, nos comentabas hace un ratito también de los estudios, de algo de las becas. De las becas postsecundarias. Eso, ¿qué es lo que quiere la organización? La palabra que no me acordaba. Sí, exacto. La organización no quiere solamente tener chicos en un puesto operativo, en un primer empleo. Recuerda que los jóvenes siempre van a puestos muy operativos, que van subiendo, ¿no? Claro, pero para arrancar está bien. O sea, mira, eso es una de las cosas que a mí me... Yo comparaba, como te decía al inicio, con lo que yo viví, ¿no? Entonces, muchas veces no tienes o no te dan la oportunidad de ir ascendiendo, de ir avanzando. Entonces, es como que, bueno, o sea, te contrato para esto y listo, gracias, hasta luego. Entonces, es como que, o uno tampoco sabe, y uno tampoco dice, ¿y ahora? Entonces, ¿qué hago? Yo suelo decir, ¿no? Siempre se encuentran dos amigos y uno le dice al otro, oye, ¿qué andas haciendo? Ahí buscando trabajo. ¿Y de qué estás buscando? De lo que salga. Entonces, es como que una de las cosas que más me gustó a mí es esta orientación que tiene, ¿no? Entonces, ahí me parece perfecto. Y con esto de los estudios también postsecundarios, me parece que, o sea, complementa lo uno y lo otro, o sea, no para que se queden, como tú dices, en un lugar, sino que sigan creciendo, que es lo que queremos. O sea, con estos estudios postsecundarios es darles becas a aquellos chicos que ya han trabajado, digamos que un año, y les va muy bien, y el empleador realmente se compromete y quiere que el joven siga estudiando. Podemos también, les entregamos una beca, en algunos casos del 80-20, en algunas carreras no se abren para todas, pero sí tenemos como algunos convenios con la Universidad Salesiana, con la UTPL, con el Instituto Cordillera, donde vamos viendo qué carreras para apoyar a los jóvenes y que sigan surgiendo, porque esa es la idea,

la obra de Trude Soika, luego del éxito alcanzado en el Memorial de Terezín en República Checa, se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Holocausto y Maternidad es el nombre de la exposición, que tiene un peculiar estilo expresionista y que se constituye en una fuente de inspiración como herramienta educativa para promover la paz, el respeto, la aceptación del otro, la creatividad y la interculturalidad. En sus obras utiliza cemento y materiales reciclados. Visite la exposición Holocausto y Maternidad en la Sala Miguel de Santiago hasta el 9 de noviembre. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Museo Abya Ayala, Sistema de Museos de Quito, Casa Cultural Trude Soika y Cine 8 y Medio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de regreso en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Seguimos sacando los cucos hoy, 28 de octubre del 2019. Priscila, coméntanos, tú eres facilitadora, me decías, de los procesos de para contratación y para la generación de convenios. Cuéntame, mi querida Priscila, cómo, desde el punto de vista, hemos conversado ya de los chicos y de la capacitación que reciben y la formación que tienen. Ahora, como empleador, como empresario, ¿qué puedo hacer para tener a la mano estos perfiles? Claro que sí, José. Bueno, primero pueden contactarse conmigo. Yo hago el tema de colocación y alianzas estratégicas. Eso es, colocación, ¿sí? Y alianzas estratégicas. Correcto. Tenemos ya una red de 100 aliados, esta red de chévere. Empleadores que nos ayudan a darles la oportunidad a estos jóvenes de tener o de pasar por el proceso. Nuestros chicos no queremos realmente que los empleadores piensen, porque son de una fundación, entonces qué pena, hay que darles la oportunidad, ¿no? Nosotros capacitamos chicos realmente con fortalezas, claro, para que ellos puedan aplicar y compitan igual que todos los chicos en un proceso de selección. Uh-huh. Tendrían que comunicarse conmigo al 099-717-9079 como para hacer este primer encuentro o poder conversar más allá de lo que tiene que ver con el programa. Chévere. Uh-huh. Y claro, o sea, no es el hecho de decir, bueno, si es que son chicos que vienen de una fundación, no, para nada, sino uh-huh. todo lo contrario. O sea, son chicos que de hecho, como les venía comentando yo, a veces me pongo a comparar y digo, cuando yo salí del colegio yo no tenía esas habilidades. Así es, sí, o sea, yo, o sea, no me podía defender en un cargo. Sin embargo, ellos tienen un paso más allá. O sea, ni siquiera es el hecho, pienso yo, de decir, bueno, no, es que son chicos de una fundación, vamos a darles una mano. No, más bien lo contrario. ¿Por qué? Porque ellos vienen con un paso más allá en su formación versus otros jóvenes. Uh-huh. Entonces, yo creo que podemos cambiar esta estadística, 4 de cada 10 nos decías que están trabajando, porque quiere decir que 6 chicos están por fuera, en cualquier otra cosa, o buscando trabajo. Entonces, bueno, el primer paso sería entonces el hecho de comunicarse con Priscila para lograr hacer un primer acercamiento que permita conocer más sobre el programa. ¿Cuál sería un siguiente paso, mi querida Priscila? Ya, solamente como para hacer un paréntesis, José, esto no tiene ningún costo, eso es totalmente gratuito. Claro que porque sí. Mucha gente nos pregunta, bueno, ¿y cuánto nos cuesta contratar a sus jóvenes? No, realmente la única retribución es que les den la oportunidad a nuestros jóvenes. Es que muchas veces bolsas de empleo, uh-huh. Qué sé yo, procesos de selección tienen costos y costos elevados incluso. Pero recalcamos eso, de que este programa, desde el punto de vista del empleador, no tiene ningún costo. Uh-huh. Y que tú puedes acceder a talentos. ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso, una vez que tenemos como ese acercamiento con la empresa, es ver cuál es la necesidad, cuál es el perfil que quieren de chicos. Tenemos chicos, como les decía, para el área administrativa o para el área hotelera o de restaurantes. Una vez que con el empleador vemos el perfil que se requiere, tenemos como dos mecanismos. que el empleador me pida las hojas de vida a través del correo electrónico, o que simplemente me diga, mira Priscila, necesitamos 5 chicos con estas características, envíamelos con una escala de 30 minutos a tal dirección. Entonces tenemos 2 modalidades para los procesos de selección. El empleador decide cuál es el proceso que quiere. ¿Qué quiere seguir? Que quiere seguir. Una vez que ellos ya pasan y digamos que son contratados y que ven la calidad de nuestros chicos, a nuestros jóvenes les decimos jóvenes de alto rendimiento. A ellos se los nota desde que están ingresando a una institución, cómo van llevando su hoja de vida, cómo están vestidos, cómo saludan. Nos van como pidiendo más, ganamos más confianza y entramos ya a una alianza donde son parte ya de nuestra red. Entonces es así como se maneja el tema de la contratación, de la colocación. Y una vez que ya tenemos alianzas, pues cada que tienen un requerimiento me piden a mí hojas de vida o chicos que vayan a la entrevista. Chévere. ¿Qué sucede, por ejemplo, con los chicos que ya ingresan a trabajar? ¿Se les va haciendo un seguimiento? Tanto como tienes ya una alianza, vamos a decir que hacemos una alianza con mi empresa. Entonces yo contrato 3 chicos para el área de ventas. Entonces, el rendimiento, los avances o debilidades también que puedan presentar los chicos, ¿cómo se va haciendo ese seguimiento? ¿Cómo se va a través de esta alianza consolidando esta relación también de este convenio de tanto nosotros como empresarios, digamos, de contratar a los chicos y ustedes de formarlos y enviar a los mejores perfiles? Eso es súper importante para nosotros, José, la retroalimentación o ese feedback que tenemos de las empresas y nosotros. Porque una vez que el joven ingresa, no es que lo dejamos como solito o los abandonamos también a las empresas. Consiguió, nos vemos, chao. Sí, no, de hecho que no. Lo que hacemos es un acompañamiento por lo menos de los 3 primeros meses, que son los 3 primeros meses de prueba que está el joven. Claro. Entonces, digamos, el empleador me dice, mira Priscila, al chico le falta que trabaje más en equipo, que pueda comunicarse mejor. Vamos reforzando estas áreas para que el empleador también se sienta contento. Tú sabes, y como decías, ¿no? El primer empleo siempre es como qué miedo, pese a que ya están capacitados, pero siempre no es lo mismo el tener un simulador ya al campo real, y es lo que yo les digo a mis chicos, siempre la primera vez, pues nos ganan los nervios, pero es normal. Y sobre todo el compromiso también, el primer empleo, ¿no? Porque a mí me ha sucedido que hay chicos, por ejemplo, que dicen, sí, pero es que hoy no voy a ir. Pero tienes que venir, o sea, tienes un horario. Lo que pasa es que me levanté tarde y hoy día no voy, pero ya mañana ya voy. Entonces, no, o sea, es ese compromiso y esa visión que viene fruto del simulador. Porque el simulador les va a dar a ellos una idea de realmente cómo funciona. Así es, incluso lo que hacemos también con los facilitadores, y esa es una ventaja, porque su facilitador conoce tan bien al joven que mientras está trabajando y el chico a veces le comenta algo, dice, mire, estoy con este problema, nosotros vamos así como no lo dejes, espérate, conversemos, tenemos que hablar. Entonces tenemos como ese plan de contingencia de sujetar a nuestro joven para que no abandone su trabajo hasta que ya como que él solito se vaya adaptando. Y una vez que el chico ya coge, les digo, confianza, ya ellos se sueltan solos. Tenemos muchos casos de éxito de chicos que actualmente ya están en la parte de supervisión, gerenciando, bueno, a lo largo de algunos años, y les ha ido muy bien. O sea, de esos tenemos muchos casos en donde los chicos le han puesto mucha fuerza, ascensos, recibimos felicitaciones continuas de nuestros jóvenes. Ah, qué interesante, qué interesante, y muchas felicitaciones por ese resultado, mi querida Priscila. Nos vamos a ir a la última pausa musical para, al volver, conocer sobre una feria y una exposición que se va a realizar este día miércoles en la Cámara de Comercio de Quito, donde tú vas a poder visitar. Este es un evento gratuito y vas a poder conocer y vivir el talento de los chicos formados en el programa Hacia el Empleo. Adelante, por favor. You said that we would always be. Without you, I feel lost at sea. Through the darkness you'd hide with me, like the wind we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere, through your eyes, tell me who won't be there. I got Estamos de regreso en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Seguimos entonces conversando con Priscila. Qué interesante el proyecto hacia el empleo que tiene la Fundación Children. Ahora cuéntanos, Priscila, sé que hacen las ferias al año, o sea, varias ferias, perdón, al año. ¿Cómo funciona? ¿De qué se trata esta feria de empleabilidad que va a ser este día miércoles? Bueno, José, nosotros tenemos realmente dos ferias en el año. Y esta feria última es con la que culminamos, es como el broche de oro, decimos, y es el miércoles 30 de octubre de 8:30 a 12:30 en la Cámara de Comercio de Quito. Chévere. Como tú lo dijiste en el espacio anterior, es totalmente gratuita. Van a ir empresas tanto que ya están dentro de nuestra alianza porque tienen que incorporar más jóvenes, y esta es una temporada alta realmente de contratación, y empresas nuevas. Entonces, todas las empresas que se quieran sumar a esta feria están cordialmente invitados. Aquí van a ver in situ realmente las habilidades y competencias que los chicos han ido adquiriendo durante 3 meses de capacitación. De formación. ¿Cómo funciona la feria? O sea, ¿qué es lo que hacen en la feria? Ya. Este es como un circuito. Más que una feria, yo le digo que es como una casa abierta, porque las habilidades son expuestas. Los chicos van como pasando. Si es en el área de cajas, hacen un simulador de cajas, un simulador de contadores, de vendedores. ¿Cómo lo harían en un lugar? Como empleador, yo puedo visualizar directamente las habilidades, las competencias, el desenvolvimiento de los chicos. Correcto, en el área administrativa. Y en el área igual de restaurante, simulamos como un restaurante donde el chico tendrá que darte la bienvenida, tendrá que servirte la comida, porque se hace como un espacio de que prueben lo que los chicos están elaborando. Van a preparar también los chicos alimentos. Ajá, correcto. Chévere. Entonces va también con una comidita ahí incluida para que puedan saborear y deleitarse de lo que los chicos han aprendido. Entonces, o sea, no solo va a probar su talento, sino también la sazón de los chicos. Así es, José. Entonces, creo que ese también es un plus adicional. Creo que nos encanta comer como buenos ecuatorianos que somos. Claro, claro que sí. Chévere. Sí. Entonces, nos decías que es un circuito. Eso entonces quiere decir que cada empleador, cada persona que va a ir a ver el talento de los chicos, va a pasar por diferentes estaciones. Así es, correcto. De estas estaciones entonces tiene cada uno de los temas que ellos se han formado. O sea, van a ver en cajas, van a ver en ventas, van a ver en contabilidad, en servicio, en meseros, nos decías también, ayudantes de cocina, parrilleros, y servicio de mesa. De mesa, correcto. Van a pasar por todo este circuito. Y adicionalmente, si uno de los chicos les interesa a un empleador, ellos van a tener como su rótulo, su nombre, y me pueden decir, mira, queremos entrevistar, tenemos un espacio totalmente aislado para que no se escuche, como una cabina donde se van a hacer entrevistas en el momento. Es decir, que yo puedo, miro el talento, por ejemplo, miro y digo, no, Priscila, que vence Priscila, pero qué buena sazón de Priscila, por ejemplo. Entonces, yo puedo solicitarte en ese momento y decir, mira, ¿sabes qué? Me gustó este perfil o estos perfiles, necesito hacerles una entrevista y puedo entrevistarles en ese momento. En ese momento, o pedir las hojas de vida si no cuentas con el tiempo necesario, porque ellos ya tienen su nombre, me dan una lista y los chicos irán posteriormente a la entrevista o en el mismo momento. Así es, José. Entonces, en ese momento entrevistamos o en la posterior entrevista, se da ya un tema de contratación, de pruebas, me imagino, de inducción que deben recibir los chicos ya las empresas, y luego el contrato viene normal, o sea, como una contratación normal, directamente con el chico. Nosotros no somos como una tercerizadora, no tienen que pasar. O sea, el único filtro, claro, es entre Children, la primera conexión, el acercamiento, pero ya en la feria tenemos también como unas mesas de diálogo, ¿no? Donde vamos a exponer acerca del programa, de lo que hacemos, les vamos a aclarar dudas, todo lo que quieran. Tenemos mesas de diálogos con nuestro equipo de trabajo, donde ustedes podrán como hacer todas las preguntas que requieran, las dudas, inquietudes. Y empaparse más también. Exacto, y empaparse más, y de esa manera es como, quiero contratar a esa persona, eso ya es directamente con el joven. Mientras todo esté bajo los lineamientos de la ley, es aceptable. Correcto, y eso es sumamente importante, porque de una u otra manera, o sea, no solamente creo que tenemos que erradicar el trabajo o el no trabajo juvenil, sino también erradicar el abuso en el trabajo, porque bueno, de todo hay en la viña del Señor, dice el dicho. Así es. Y todo. En realidad, sí, o sea, sucede también que que a mí me pasó, o sea, yo te digo porque a mí me pasó, cuando yo empecé a trabajar, o sea, no tuve una afiliación, no tuve seguro, claro, no tenía nada. Y cuando se es joven, es como, bueno, claro, aunque tenga decía, para, bueno, sí, para las salidas, para el cine, sí, no importa. Sí, sí, para el fin de semana. Uh-huh. Yo me iba a trabajar, después ya no me pagaban, después me dejaron de pagar, después uh-huh. yo seguía yendo, o sea, y me dijeron, no, te vamos a dar un certificado, me acuerdo. Y uno, ¿qué hace con certificado a esas claro, alturas del partido? Entonces, realmente sí, o sea, también creo que del lado de los empleadores tiene que haber este compromiso y esta seriedad uh-huh. en la contratación. Sí, de hecho, o sea, José, creo que este es un trabajo mutuo y es un ganar-ganar. Así estamos es. Entregando jóvenes realmente que tienen las competencias, talentosos, que tienen las habilidades del compromiso y que tienen una necesidad, porque esto es de hecho, ellos tienen una necesidad, muchos son cabezas de familia o son los únicos que mantienen su hogar. Entonces queremos ese compromiso también de que el empleador le ofrezca esa remuneración justa. A tiempo, justa. Claro que sí. Ajá, y trabajamos realmente, y sí quisiera mencionar como algunas de las empresas claro, que son nuestras aliadas, está Vaco y Vaca, está el grupo MB, está Café Minerva, está el grupo KFC, las Quesadillas de San Juan, Arca Continental, son empresas que a lo largo de estos 7 años nos están acompañando y han ido incorporando a su equipo de trabajo, pues estos jóvenes y están muy contentos, tienen la satisfacción de contar con el equipo de Children y eso es importante, y en la feria se va a evidenciar eso porque tenemos videos testimoniales donde hablan de esto, y esto es bueno para las otras empresas que quieran nuevamente o incorporarse a este equipo de alianzas. Chévere, me parece genial, y mira que son empresas grandes, eso quiere decir que los chicos, o sea, van a ingresar también a tener una buena experiencia. O sea, no es lo mismo entrar a un primer empleo en una empresa pequeña, no por desmerecer a ninguna empresa, pero el nivel de movimiento es distinto. No es lo mismo, por ejemplo, yo recuerdo alguna vez buscábamos una pasantía en el área de diseño, me acuerdo, hace tiempos, y me acuerdo que yo le decía a la chica, mira, o sea, ven acá porque aquí vas a practicar diseño. Y ella me decía, es que no sé si quedarme aquí. Y era diseñadora y decía, no sé si quedarme aquí o ir a trabajar en una isla, o sea, en una isla, atendiendo una isla. Uh-huh. Entonces yo le decía, pero eres diseñadora, o sea, tienes que mover el diseño. Y decía, no, pero es que en la isla creo que le iban a pagar unos 10, 20 dólares más, algo así no. era, y por eso uh-huh. no quería quedarse. Entonces, el movimiento no es igual. Así para es. Nada es igual. Uh-huh. Entonces, realmente la experiencia que van ganando los chicos, incluso para después, que ellos tal vez busquen otra opción, aunque entiendo que son chicos muy muy estables, o sea, muy no de alta rotación por ellos, sino que más bien se quedan con la finalidad de hacer carrera. Así es. Uh-huh. Entonces, con esta visión a mí me parece espectacular. Me gusta muchísimo. Cuéntanos, Priscila, día miércoles de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. en la Cámara de Comercio de Quito va a ser la Feria de Empleabilidad de la Fundación Children Internacional, donde tú puedes ver todos los talentos que hemos conversado el día de hoy, de todos los chicos que se han formado en el programa Hacia el Empleo. Coméntame, Prisi, ayúdanos con tu número telefónico también, por favor, para que las personas que deseen participar puedan comunicarse contigo y reserven su asistencia. No sé si tienen que confirmarte la asistencia o solo pueden ir nada más. Creo que sí, José, nuevamente repito, mi número celular es del 099-717-9079. Sí sería bueno tener una confirmación porque, como les digo, va a haber la degustación de los platos uh-huh. que hacen, pero también pueden asistir a la feria. O sea, no hay ningún problema, es abierto, es un evento gratuito y esperamos que nuevas empresas se sumen a esta causa. Chévere, Priscila. Yo te agradezco muchísimo por haber compartido con nosotros de esta hora de tu vida. Gracias por la información y por la gestión que están haciendo realmente. Yo creo que es un granito de arena en la producción del país. O sea, no solamente en que una empresa contrate una persona que sea súper responsable y muy talentosa, sino que esto suma y suma y suma y suma a la producción que necesita el país del día de hoy. Entonces, te doy las gracias, Priscila. No sé si hay algún mensaje final. Sí. quieras dar a las personas que nos han escuchado. Gracias, José, más bien por invitarnos, y en nombre de Children International y del programa Hacia el Empleo, te agradecemos por este espacio, y como tú dices, el que pongamos un granito de arena va sumando, y realmente dar la oportunidad a jóvenes va a romper con líneas de pobreza, y eso es lo importante para nosotros, que los chicos tengan un empleo digno, seguro, y que puedan ser un aporte y un impacto tanto para sus vidas como para las de sus familias. Eso, José, gracias, y que tengan una linda mañana a todas las personas que nos han escuchado, y les esperamos en la feria. Chévere, Priscila, muchas gracias. Nos vemos, yo también voy a estar ahí, así es que entonces nos vemos el día miércoles de 8:30 a 12:30 en la Cámara de Comercio de Quito para ver todo el talento de los chicos de la Fundación Children y también para probar las delicias de los chicos que nos van a preparar. Gracias, José. Un gusto y nos vemos la siguiente semana. Que te vaya súper bien. Y esto fue Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Nuestra cita el siguiente lunes a las 11 de la mañana, aquí, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima.